que contaré me la contaron a mí. Justo dijo el roble Ortiz, a ese toro enlazaré. Entre a Culeo y al huepa estaba ese condenado. Siete guasos bien montados querían cumplir la hazaña. Yo habité en la alta montaña un toro muy afamado. Aquel animal tan fiero, de temible y grande cacho, Chumingo montó en su macho, usando varios senderos. Manuel, como buen vaquero, dispuesto a cumplir la meta, en la puerta de la horqueta, por falteo y coironales, entre fieros animales, bramaba por la placeta. ¿No han visto un toro más bravo que carga y hace cahuí? Agilidio le dio el fin cuando ya estaba empacado. Mucho lo habían campeado por su tan linda silueta. No, Juan, usted no se meta con ese palo de trébol. Anda un toro en aculeo, corriao por la paleta. Tomaron ese destino por los quechos y la fragua, cruzaron el salto de agua. Y Abelino, como ese toro es muy ladino y de los cachos parados, le gritó Juan Maldonado, ese toro es muy valiente, tiene una estrella en la frente. Lo mito de ti.